Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy lunes empezamos la semana y te espera nuestra habitual selección de pop, rock y folk. Va a haber bastantes artistas de Rusia, pero también de Suecia o Portugal. Y los primeros rusos que sonarán en la presente edición de Intangible 23 son Club Zaptrak con su tema O2. Только не у меня внутри. Я не знаю, что будет, если этот процесс не прекратить. Никто не видел и не знал. Я, наверное, пропал. Подожги мой запал. Я знал, я ждал, что будет ярок каждый зал. Ты будешь буду гореть. Зачини для меня свою игру. Я хочу проиграть, но я пойму, что не хватает воздуха. Ты мой кислород. Бегут быстрее тени дней, что забыть нельзя. Мой акваланг заполнен недоверка. Я так ни разу не нырял. Я, наверное, пропал. Подожги мой запал. Я знал, я ждал, что будет я. Каждый зал, ты будешь у меня внутри. Я буду гореть. Зачини для меня свою игру. Я хочу проиграть, но я пойму, что не хватает воздуха. Ты мой кислород. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Club Zaptrak y su tema O2, del single del mismo nombre editado en Mimonot. Esta era la cara A. La cara B más bien presentaba una clave electrónica y la escuchamos el pasado miércoles. En cualquier caso, ambas son canciones con un sonido muy potente. Toda la información que hay sobre Club Zaptrak está en ruso, pero al menos sabemos que listan entre sus influencias a grupos como Pink Floyd, Interpol, Kasabian o Bloc Party. Lo de Pink Floyd pues no está tan claro, pero el resto de referencias sí que se corresponden con la música de Club Zaptrak dirigida sobre todo a la pista de baile. Y no a la discoteca, sino más bien al dormitorio, es a lo que hace referencia la propuesta de Violet Twilight. Seguro que esta canción que viene ahora, Octopus Arms, se escucha muy bien cuando uno está tumbado en la cama mirando el techo. Decir Eardrums Pop es decir sonrisas garantizadas. Está en el label, tiene varios recopilatorios como el tercer volumen, el volumen C de Between Two Waves, entre dos olas. De ahí hemos extraído este tema de Violet Twilights titulado Octopus Arms y también se pueden encontrar ahí un montón de grandes canciones pop. Sobre Violet Twilights te cuento, es el proyecto de André y Nicole, quienes se conocieron en un club nocturno en Malmö, en Suecia, y enseguida se dieron cuenta de que compartían la afición por artistas como Fleetwood Mac, Joni Mitchell o Simon y Garfunkel. De hecho, estaban en ese bar y ambos se emocionaron al mismo tiempo cuando el DJ puso una canción de Fleetwood Mac y ahí empezó todo. Esta canción, Octopus Arms, la grabaron especialmente para el recopilatorio de Eardrums Pop, Between Two Waves, y ahora mismo están trabajando en un álbum de larga duración, así que habrá que estar muy pendiente. Mientras tanto, escuchamos la versión que Screenatorium hicieron del Anyone Else But You, cualquiera menos tú, de los Moldy Peaches. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y esta vez la versión era del tema Anyone Else But You, de los Moldy Peaches. La hicieron Screenatorium para su álbum Take Off for Knife. Ya habíamos escuchado en alguna ocasión anterior a Screenatorio, un grupo de trip hop francés, y la versión que seleccionábamos hoy de los Moldy Pitches aparecía como bonus track o corte extra en ese último álbum suyo, Take Off for Knife. Anyone Else But You es una bonita canción de amor que tiene bastante mérito, viniendo de una banda tan irreverente como lo fueron en su día The Moldy Peaches. Y también son irreverentes los italianos Il Maniscalco Maldestro. Vamos a comprobarlo con este tema, Mi Scuote, Mi Encanta. Realidad virtual, sino un excelente corte de rock italiano, aunque ellos dicen que son más lunáticos que italianos. Mi Scuote, Mi Encanta era la contribución de Il Maniscalco Maldestro al recopilatorio NetBlock, su volumen número 6, el titulado Maniacally Toying with Your Listening Habits, maníacamente jugando con tus hábitos de escucha. Como siempre que nos referimos a estos recopilatorios NetBlock, los promociona la plataforma Blogsonic. Y el maniscalco maldestro surgió en el año 2000 en Volterra, en medio de la Toscana, y algo más tarde, en 2005, sacaron su primer álbum oficial. Tenemos como líder a Antonio Bartalozzi, cantante y guitarrista. Su voz se compara con la del cantante de Oingo Boingo, pero la música está más cercana al punk y el heavy metal. En cualquier caso, dejamos a un lado a Il Maniscalco Maldestro hasta otra ocasión y vamos con un grupo muy especial, Calypso, porque pocas veces se escucha música influida por la bossa nova dentro del Net Audio. My life was imperfect with so many dreams, but no company in the sunless days. I wasn't good at smiling all the time at people I'd much rather not have inside. Then in my life there's you. No surprise, but romance. Then in my days there's your light, and I just breathe again. I'm kissed by the ocean mist. Wherever you are, I will be by your side. I'm kissed by the ocean mist. Be somebody different right now. Nobody knew. My life was a bride left alone in the night. Then in my days there's your light that brings a real paradise. I'm kissed by the ocean mist. Wherever you are, I will be by your side. I'm kissed by the ocean mist. I wanna be somebody different right now. La la la la la la la la la la da da da da da da da da. EP homónimo de Calypso es un disco muy bello y que viene a llenar un hueco en el Net Audio, porque este tipo de música tan impregnada de bossa nova y de jazz vocal no resulta nada habitual dentro de la música libre, ni tampoco en el catálogo de Lanel Label donde se editó, la alemana Pharmacom, dedicada más bien a la electrónica. Y si te ha gustado la canción que acabamos de poner, Ocean Mist, Bruma del Mar, no dudes en bajarte este EP porque tiene otros 6 temas igual de buenos. Te comento que Calypso es el proyecto de Cropelo y la cantante Patricia Lou, y este EP se grabó en 2005 en Italia. Cambiamos ahora radicalmente de registro para escuchar las guitarras malignas de Vox Phantom en este tema llamado simplemente 2-2. soon become members of my wax family. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Esta era la banda Wax Phantom, Fantasma de Cera, con su tema 2, Chu, incluido en el EP Don't Fool with a Phantom. No te metas con un fantasma, no hagas tonterías con un fantasma, en fin. Editado en la plataforma If You Make It. De Wax Phantom podemos decir que son una banda de punk rock, está claro, con 4 miembros extraídos de otras formaciones como Iron Cheek, Jonesim o Small Arms Dealer, y vienen de Long Island en Nueva York. Una de sus particularidades es que introducen bastantes fragmentos hablados, como el que hemos escuchado al final de este tema. Ya que la banda se llama Fantasma de Cera, pues aquí alguien amenazaba con convertir a todo el mundo en muñecos de cera y meterlos en un museo. Esta demo, o EP, se grabó en directo y confirma una vez más que If You Make It es uno de los mejores sitios en la web para descargar música punk e indie. Aunque si lo que queremos son sonidos más tranquilitos, nos podemos quedar con la en el label Mimi. Ahí encontrábamos hace un tiempo el nuevo EP de Berserk Indie y destaca sobre todo su primer tema, esta Kitchen Morning, mañana en la cocina o mañana de cocina. Hey boy, what you trying to say? You made this cake, it's so delicious. Yeah, I saw it in this magazine, it's number 13. Not superstitious, you said, and then an awkward silence came around. Cause we never had been on our own. Red House painters had just stopped playing. Kitchen walls were hanging out my thoughts. Cause we never had been on our own. Grandly Buffalo will start playing. Kitchen walls were hanging out my thoughts. And yours. Hey girl, what you trying to say? You have this record, I love it so much. I've got it since I was 14. His voice is great. Now shall we have lunch? You said, and then an awkward silence came around. Cause we never had been on our own. Red House painters had just stopped playing. Kitchen walls were hanging out my thoughts. Cause we never had been on our own. Grandly Buffalo will start playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. Say, lady, what you trying to say? We've done no harm, we were just kissing. Because I love him so much. And I love her too, I love her kissing. We said, and then an awkward silence came around. Cause we never had been on our own. Red House painters, let's just stop playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. Cause we never had been on our own. Grandly Buffalo will start playing. Kitchen walls are hanging out my thoughts. And yours. Muy bonito, sí señor. Birds Are Indie hablan aquí de sus aventuras culinarias y mencionan al grupo de los años 90 Gwan Lee Buffalo en este tema Kitchen Morning, que abría su EP Life is Long, La vida es larga, un lanzamiento de la net label Mimi. A nuestro colaborador Yama Munsan de hoyparacreer.com le ha gustado mucho, por ejemplo, este EP. Y la semana pasada ya escuchamos la versión que este matrimonio de Coimbra, en Portugal, Berserk Indie, hizo del Divine Hammer de los Breeders. Y algo que también podría calificarse de balada, solo que envuelta en muchas guitarras eléctricas, es esta Float de Greenwich Village. Unas guitarras insistentes en primer plano, una batería que también se escucha bastante y algunos sintetizadores de forma más subrepticia son los elementos que emplean Greenwich Village en esta balada. Float, flotar, aparece en su Blurred Town EP editado en enero de 2009 en la label rusa Mimonot. Y lo que es la vida, descubrí buscando por Google que hay otra banda llamada Greenwich Village. Son más bien una jam band de Madrid, pero insisto en que estos Greenwich Village que acabamos de escuchar son rusos y editan su música en Mimonot. Allí también se pueden encontrar las propuestas de otro grupo de ese país, Pois Seti, que dedican el siguiente tema nada más y nada menos que a Angelina Jolie. Seguimos en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes escuchar en Canarias a la Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Al final de esta canción mencionaban Angelina Jolie, así que no me he inventado que Pois Seti se la han dedicado a la famosísima actriz. La puedes encontrar esta canción en el EP Netormosi, en el catálogo de la netlabel rusa Mimonot. Y por cierto que esta discográfica virtual es una de esas que se pasaron a Bandcamp antes de que entraran en vigor las restricciones a las descargas gratuitas De momento siguen en esa plataforma ofreciendo casi todo su catálogo, pero también han vuelto a abrir su página independiente para tener otra vía desde la que descargarse discos como este EP de Poise Seti. Y vamos ya con la canción en directo, esa segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, hoy de la mano de Ryan Adams y un tema titulado Trouble on Wheels, problemas sobre ruedas. Just let her roll, she's trouble on wheels, trouble. double. Make mine a double. Bryan Adams, a quien por supuesto nadie confunde a estas alturas con Bryan Adams, es un músico que se ha ganado un numeroso grupo de seguidores desde sus días en Whiskey Town, aunque en los últimos años la crítica se ha cansado un poquito de él y dicen que saca demasiados discos sin darles el acabado adecuado. Nada de esto ha hecho disminuir su popularidad, sin embargo, y la prueba está en que este concierto acumula más de 260.000 descargas, ahí es nada, en el archivo de internet. Fue el 17 de octubre de 2006 en Ludwigshafen, Alemania, y de esta actuación extraíamos el tema que acaba de sonar, Travel on Wheels, para nuestra sección La Canción en Directo, aquí en Intangible 23, este lunes. Y todavía nos da tiempo de escuchar los dos primeros temas del álbum Noise Shock, que se llamaba Todos contra Todos y se editó en la Nel Label gallega Otoxo Rabudo. Vamos a poner, por tanto, primero una intro y luego el corte que da título a este álbum, Todos contra Todos. We'll be right back. Shock editaron su álbum Todos contra Todos en el label gallega Otoxo Rabudo. Te recuerdo que hace ya bastantes semanas hablamos en la edición del jueves en Intangible 23 con uno de los responsables de esa discográfica virtual. Y aunque este disco se grabó en 2009 en los estudios de Mafia Records, Noise Shock llevaban juntos desde mediados de 2003. Han pasado un tiempo definiendo su sonido, que si nos remitimos a la información oficial que han publicado en internet, admiten que se abre a diferentes influencias dentro del heavy metal, mientras que las letras las describen como una mezcla de emoción, rabia y desesperación, pero también con un fuerte optimismo en ocasiones. Con ello, con Noise Shock, terminamos la edición de hoy de Intangible 23 y vamos a despedirnos ya. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es.